sentado entre maderas y las flores caen. La llama del tabaco y la cruz de los barcos. Allá lejos, cuando salen de la iglesia los compadres, se sientan a jugar al sol. Una fiesta cuesta arriba, anoche, y en la esquina amaneció lloviendo. Sentado entre madera y las flores caen, la llama del tabaco y la cruz de los barcos. Si las luces de este pueblo te preguntan cómo he muerto, deciles que no sabes. Sabes, mi revólver, mi campera, mi hacha, mi trampera, mis viejos perros, mi prontuario. Estar prevenido, un día la lancha volverá. La esperaré tan tranquilo, me cambiaré de camisa y de puñal, para que un oficial escriba en el parte de salida una O. Lo contará en la guardia que no tembló, para que un oficial escriba el parte de salida una O. Se ganaron ascenso como padre de familia, para que el río se detenga a la hora señalada. Llegará en una puñalada como una mano más. Lai, lai, di, de, la, di, di, di, lai, di, de, lai, la. Lai, lai, di, de, la. Gastón Gonzalo Marman. Gracias, Cristian, gracias a los que me, al que me precedió. Nunca pude contar un chiste como los tuyos porque me salen mal. Y bueno, volveremos, creo que estamos volviendo en algún momento. Ahí estamos entonces, fuerte el aplauso de nuevo para Gonzalo Marman y Adriana Bonicio.